ellos. Mad Dogs están conmigo, la familia y los amigos, amigos. Llevo 27 horas sin dormir, aún no sé qué me pasa. Mi misión es destruir con graffiti tu ciudad. Sabes, el señor cansancio me hace pensar. Pasar de tu culo en un momento te desfasará. Elévala, la polla no te cabe en la cabeza. Solo piensas con ella y por ella nada más. Disfrútate en el baño de aquella discoteca mientras deja que a tu novia se la corran en sus tetas. Dices creer en alguien el cual no ves. Crucifijos cubren tu cuerpo de cabeza a pies. Hipócrita de mierda, ¿no crees? Dejaré de criticarte el día en el que mueras, es buena mierda, shit. Esto suena así, soy el cabrón MC que te rapea desde aceras. Tú, niño imbécil que solo busca monedas. ¿Crees hacer algo por el rap? Solo sabes dar pena. Este estilo se atenta, soy una tormenta. Un ciclón me llaman porque mi voz en general revienta. Mis versos son como agua en el ahogo de esta secta. Te infecta, se llama rap y es lo que me representa. Afecta que para mí tu estilo sea poco. Hago letras, la rapé y me dejo fluir sobre bases. Digo lo que hago, no necesito disfraces. Decir cosas que no haces o sientes me parece absurdo. Yeah. Absurdo, cabrones. Tic-tac, tic-tac, hago caso a lo mío. Tic-tac, tic-tac, ya no tengo líos. Tic-tac, tic-tac, Mac 2 están conmigo. Tic-tac, tic-tac, la familia y los amigos. Yeah. Amigos. Yeah. Hago caso a lo mío. Yeah. Yeah. Ya no tengo líos. Yeah. Mad Dogs están conmigo, la familia y los amigos. Yo no voy de suburban, tú vas de subnormal. Te impresionará cuando te diga que no te voy a matar. Tan solo dejaré pasar el tiempo y poder imaginar tu cabeza en un péndulo de tres bolas, tú la del centro. No me invento nada en este mundo, eres un insecto. Una intención de un intento de copia china en rapero. Pero hay insecticidas que te clavan en el suelo. Mosca muerta, no nos llegas ni al forro de los huevos. Yo no me hago el duro cuando voy al gym. A gusto con mis Mad Dogs viendo en Kelly un film. No me gustan las de miedo, no sé qué hago aquí. Como tampoco sé qué coño haces tú en el R.I.P. Rap hasta la muerte, pero también me mola el heavy. Made in America, me da el venazo y te hago riggy. Controlas, te visitaré con gasolina y un piti. Pobre inútil, cuando mueras seguirán riéndose de ti. Si te das por aludido en este texto será por algo. Yo respeto todo tipo de música, pero tú la mía no la respetas. Ahora sí, pero porque está de moda. Pobre de ti, de tu personalidad. Los perros locos seguiremos duchándonos cuando ir limpio no esté de moda. Ahora se lleva todo esto del rap, ¿no? ¡Claro! Tic-tac, tic-tac, hago caso a lo mío. Tic-tac, tic-tac, ya no tengo líos. Tic-tac, tic-tac, Mac 2 están conmigo. Tic-tac, tic-tac, la familia y los